somos el colectivo Nova y vamos a cantar unas canciones de amor para la depresión. Para la depresión. Somos el colectivo No. Somos el colectivo No. Vamos a cantar unas canciones de amor. Para la depresión. Somos el colectivo No. Venimos a cantar unas canciones de la depresión, unas canciones de amor, de desesperación, iluminación. Somos el colectivo No. Venimos a cantar unas canciones de la depresión, unas canciones de amor.